El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todos, a todas, buenas tardes a toda la gente que está en sintonía de Radio Casa de la Cultura, también a las personas que siempre nos escuchan. Iniciamos una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes, que sale al aire todos los días de 4 a 4 y media por esta emisora. Mandamos un gran saludo a toda esa gente trabajadora en el norte, en el sur, en el centro, en los valles. Día extraño hoy en el centro, un poco de lluvia para sentar el polvo, como dicen los mayores. Estamos ya al aire por la 940 AM, nos pueden escuchar también por el internet entrando a www.radiocasadelacultura.gob.es. Si tienen algún comentario, crítica, duda, aporte o solamente quieren enviar algún saludo, nos pueden llamar al 2220966. Este mes estamos revisando algunas ideas generales sobre la manera como lo que llamábamos o se conoce modernidad, esa nueva etapa de la civilización que deposita gran fe en la razón, en la lógica, en la soberanía del ser humano como dueño y señor de este mundo, ha venido manifestándose en los procesos sociales y la vida más personal e íntima de las personas, dejando consecuencias que contradicen sus propios objetivos, sus propias promesas, ¿no? Esta semana estamos haciendo un breve recorrido por los movimientos sociales para mirar cómo desde sus ideas tratan de hacerle frente a los efectos de la modernidad. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la manera en que los movimientos de mujeres, movimientos feministas, han resistido y propuesto maneras para superar esas promesas incumplidas de la modernidad que le dieron legitimidad de asentarse en el mundo. Promesas tales como el desarrollo, la soberanía del ser humano, como decíamos, sobre los procesos sociales, la confianza infinita en la razón y la lógica como únicos caminos hacia el progreso, el abandono del mito como un medio para explicarse la realidad. Les recuerdo que pueden llamarnos a nuestras líneas a comentarnos sobre el programa, cómo creemos que desde la feminidad se aportan ideas que critiquen las promesas incumplidas de la modernidad. Tendremos también buena música. A propósito de esto, vamos con nuestra primera canción que queremos compartir desde Colombia, la querida Marta Gómez, que le canta a Doña Luisa. Ya regresamos. Grano en su mano significa las penas que ha sufrido por causa de algún querer, pero en vez de andar llorando, lucha, se pone a cantar tarareando. Se le olvida el que no la supo amar, pero en vez de andar llorando, si no hay tiempo para llorar tarareando, se le olvida el que no la supo amar. La piel de Doña Luisa se confunde con la tierra de tanta tierra que ama. La mirada tan negra que tenía ya se le ha vuelto verde de tanto verde mirar. Y es que al pie de la montaña solo hay verde que mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Y es que al pie de la montaña siempre hay tiempo pa' mirar, que con el rojo se mezcla del café por madurar. Escuchábamos Doña Luisa de Marta Gómez. Y bueno, antes de comenzar para tratar nuestro tema de hoy, vamos también a la par de las reflexiones haciendo un poco de historia. Nos pareció importante recordar en primer lugar que allá por los años 1950 más o menos, en Estados Unidos, cuando fue presidente Harry Truman, se empieza a elaborar un conjunto de planes para que la América Latina subdesarrollada, entre comillas, empiece a recorrer el camino directo hacia el progreso, ¿no? Esto en medio de la aceptación general del mundo, académicos, políticos, la población en general, no iban a decir no al progreso, era una cosa de locos decirle no al progreso. Nadie se esperaba que no fuera así, solo unos pocos, unas pocas se atrevían a señalar las posibles consecuencias negativas de este rumbo, ¿no? En ese sentido, las primeras críticas de los movimientos de mujeres y feministas al enfoque este del desarrollo impulsado desde la década de los 50, esas primeras críticas empiezan a aparecer casi 20 años después, por los 70. Uno de los personajes, una economista danesa que se llama Esther Boserup, empezó a criticar al desarrollo, al modelo, al enfoque, a la visión de desarrollo por ser un sistema excluyente de las mujeres. En base a una investigación que ella realizó en África durante algunos años, cuestionó los resultados de los programas de desarrollo que se habían implementado en las décadas después de la guerra, ¿no? Mostrando que habían bastantes implicaciones negativas para el bienestar y para la participación de las mujeres. Bajo el enfoque del desarrollo, se beneficiaba de mejor manera a la población masculina, nos dice Esther, porque detrás estaba la idea de que el hombre era el proveedor del hogar, mientras que las mujeres solo debían cuidarlo. En ese sentido, las oportunidades de financiamiento, capacitación, estaban orientadas únicamente, o más bien eran de más fácil acceso para el hombre. Con ello se desconocía que en muchas culturas las mujeres trabajan, por ejemplo, en la agricultura, en la producción de alimentos, además de que existen divisiones sexuales del trabajo diferentes o mucho más flexibles, ¿no? La intervención de Esther Boserup y de sus compañeras contemporáneas teóricas fue bastante exitosa en el sentido en que las encaminó hacia la primera conferencia mundial sobre la mujer, que se realizó el 2 de julio de 1975 en México, en la cual se declaraba a la década subsiguiente como la década de la mujer por las Naciones Unidas. Lo que se intentó posteriormente fue la incorporación de las mujeres dentro del enfoque del desarrollo, pero no se tocaron a profundidad las contradicciones existentes dentro de este enfoque, ¿no? Ahora vamos a escuchar a un grupo ecuatoriano de la parroquia de Telembi, nuestro territorio. Regresamos. Tengamos mucho valor, mujeres ecuatorianas, tengamos mucho valor, defendamos nuestro cuerpo porque nuestro territorio, defendamos nuestro cuerpo porque nuestro territorio, defendamos nuestro cuerpo porque nuestro territorio, defendamos nuestro cuerpo porque nuestro territorio, defendamos nuestro cuerpo. Decidilo, hijo nuestro, porque nuestro territorio, el intervalo entre ella y ellos, porque nuestro territorio. Decidilo, hijo nuestro, porque nuestro territorio, el intervalo entre ella y ellos, porque nuestro territorio. Amemos nuestro cuerpo, porque nuestro territorio, porque nuestro territorio. Amemos nuestro cuerpo, porque nuestro territorio, porque nuestro territorio, cuidemos sexualidad, porque nuestro territorio, hagamos y lo deseamos, porque nuestro territorio, cuidemos sexualidad, porque nuestro territorio, hagamos y deseamos, porque nuestro territorio, no nos pueden obligarnos, porque nuestro territorio, porque nuestro territorio. No pueden obligarnos, porque nuestro territorio, defender mi territorio. queremos. Eso era Bomba Ecuatoriana, un grupo de mujeres de Esmeraldas, bomba con contenido social. Le cantaban al cuerpo, como territorio, al derecho de las mujeres. Y bueno, para continuar con nuestro tema de hoy, decíamos, hablábamos de la década de los 50 y los 70, los 50 como el punto de inicio del desarrollo, o más bien del planteamiento de el desarrollo como un enfoque para perseguir. Decíamos también que en la década de los 70 las primeras críticas feministas al desarrollo empezaban a hacerse escuchar. Continuamos con la década de los 80, década en la que a partir de esas críticas y tratando de superar las limitaciones de ese enfoque, se introduce la categoría género como una de las más importantes, porque, bueno, para los años 80 son conocidos como la tercera ola del feminismo, ¿no? Teóricamente, la categoría género aparece como categoría central dentro del proceso este de la globalización del mundo, ¿no? Se intentaba con esta categoría dar la posibilidad de cerrar las brechas existentes en esa desigualdad de acceso de oportunidades que comentábamos hace rato, ¿no? Este enfoque nuevo enfatiza en que ambos géneros son construcciones sociales más allá del sexo biológico, y que las mujeres son marcadas no solamente por el género, sino que por otras categorías de dominación, como su origen étnico-cultural, su orientación sexual, su edad y otras cosas más. En ese sentido, y desde América Latina, desde el sur, también empiezan a aparecer propuestas, ¿no? Es así que durante la segunda conferencia mundial sobre la mujer en Nairobi, en el año 85, un grupo de mujeres, Sur Global Dawn, empiezan a cuestionar que el problema no consiste únicamente en que las mujeres no participan suficientemente del proceso o de un proceso de desarrollo y crecimiento económico, por lo demás benévolo, ¿no? El movimiento rechazó la definición reducida del progreso, limitado solamente a entenderlo como un crecimiento económico nada más. También van apareciendo otras alternativas, como son la economía feminista, la economía del cuidado, que también lanzan a partir de sus críticas propuestas, ¿no? Dentro de las cuales consideran a la naturaleza, también al modo de producción capitalista y las esferas también de reproducción como partes de un todo más grande, ¿no? La característica principal de las economías feministas con enfoque feminista es que consideran la vida de manera total como un todo más grande, no limitado solamente a la economía. Hay un pequeño extracto de un pronunciamiento de un grupo de mujeres desde los feminismos populares que dice así, ¿no? Entendemos a la Pachamama, a la Mapu, como un todo que va más allá de la naturaleza visible, que va más allá de los planetas, que contiene a la vida, las relaciones establecidas entre los seres con vida, sus energías, sus necesidades y sus deseos. Denunciamos que la comprensión de Pachamama como sinónimo de Madre Tierra es reduccionista y machista, que hace referencia solamente a la fertilidad para tener a las mujeres y a la Pachamama a su arbitrio patriarcal. Madre Tierra es un concepto utilizado hace varios años y que se intenta consolidar en esta conferencia de los pueblos sobre cambio climático con la intención de reducir a la Pachamama, así como nos reducen a las mujeres, a su función de útero productor y reproductor al servicio del patriarcado. Entienden a la Pachamama como algo que puede ser dominada y manipulada al servicio del desarrollo y del consumo, y no la conciben como el cosmos del cual la humanidad solo es una pequeña parte. El cosmos no es el Padre Cosmos. El cosmos es parte de la Pachamama. No aceptamos que se casen, que obliguen al matrimonio a la Pachamama. En esta conferencia hemos escuchado cosas insólitas, como que el Padre Cosmos existe independiente de la Pachamama, y hemos entendido que no toleran el protagonismo de las mujeres y de la Pachamama, y que tampoco aceptan que ellas y nosotras nos autodeterminemos. Cuando hablan del Padre Cosmos, intentan minimizar y subordinar a la Pachamama, a un jefe de familia masculino y heterosexual. Pero ella, la Pachamama, es un todo y no nos pertenece. Nosotras y nosotros somos de ella. Eso es lo que mencionaban las compañeras en esa conferencia, críticas bastante fuertes, desde las que se pueden también rescatar ahora posibilidades de continuar construyendo, en términos generales, lo que siempre decimos, un mundo distinto, ¿no? Ahora vamos a escuchar un grupo chicano que se llama Quetzal. Esta canción se llama Todos Somos Ramona. Ya volvemos y nos despedimos. todos somos Ramona. Ramona es una comandanta de los zapatistas. Y bueno, el tiempo siempre es el enemigo en radio, ¿no? Pero no se preocupen, mañana nuevamente estamos en Mujeres Alterando el Sistema. Por ahora cerrar diciendo que respecto al tema, desde las mujeres se han levantado críticas contundentes contra este mundo, que es resultado de una perspectiva de desarrollo vinculado con el tema de la modernidad, ¿no? Estas críticas superan las visiones meramente económicas del mundo, apuestan por una construcción totalmente diferente de este. Y bueno, siempre acuérdese en que lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo. Los esperamos el día de mañana en un nuevo programa, a la misma hora y por la misma emisora. No se despeguen de Radio Casa de la Cultura. Agradecemos a Daniel en los controles y nos vemos. Chao, chao.